Código de barras, un sistema único para conocer un comportamiento masivo. Agradecemos a la gente de Ave Fénix, la confitería que está aquí en la Larrazábal a la vuelta de la radio, que nos proporcionó el desayuno para invitar a los candidatos a legisladores porteños. Tenemos a la primera candidata de la lista de diálogo por la ciudad, María Elena Nadeo. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Buenos días. María Elena, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, sobre todo porque hoy tenemos varios candidatos y la intención es que todos puedan hablar y expresar su mirada de la ciudad. Como decimos siempre, uno no espera que de movida un candidato llegue ya con propuestas o proyectos armados o resueltos, porque sería descabellado. Digo, una de las cuestiones más importantes a la hora de hablar del legislativo de la Ciudad de Buenos Aires es el consenso que se puede generar entre los legisladores, tanto los que ya están como los que van a ingresar el próximo 10 de diciembre. Pero sí nos interesa la mirada de ciudad que usted va a proponer a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué la gente el próximo 28 tiene que ir a votar a Diálogo por la Ciudad? ¿Por qué tiene que votar a María Elena Nadeo para que sea legisladora? Bueno, porque nosotros constituimos una lista independiente del Gobierno Nacional y a su vez sumamente opositora y alternativa al gobierno de Macri, de Mauricio Macri. Es decir, que tenemos un perfil independiente, crítico, porque la gente nos conoce mucho, en particular a quien es primer candidato a diputado nacional, que es Aníbal Ibarra, en este espacio de Diálogo por la Ciudad, que fue jefe de gobierno, que actualmente es legislador, y que trabajó mucho por, en sus años de gestión, aún en medio de muchas dificultades, trabajó mucho por la inclusión social, trabajó mucho por los barrios de la zona sur, y por la defensa de la escuela pública y del hospital público. Uh-huh. La verdad que yo soy docente, pertenezco al sistema educativo, fui legisladora de la ciudad en un periodo anterior, uh-huh, en el Frente Grande y el Frepaso. Después estuve en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que creó la Ley 114. En la gestión de Aníbal estuve con él como presidenta del Consejo de los Derechos. O sea, tenemos una historia, tenemos una trayectoria, y como legisladora de la ciudad, la verdad que hicimos muchas iniciativas en favor de eliminar las diferencias entre el sur y el norte de la ciudad. Si no las pudimos superar de manera estructural, es porque el país retrocedió terriblemente. El país, o sea, hubo un retroceso muy grande en el año 2001-2002. El neoliberalismo arrasó con muchos derechos, profundizó la brecha social entre ricos y pobres. Entonces, la verdad que tuvimos que remontar todo eso. Y recién ahora hay una recuperación pequeña, pero sigue habiendo una brecha social. En la Ciudad de Buenos Aires es más clara, ¿no? La diferencia entre los distintos barrios. No solamente entre el norte y el sur, dentro de barrios del centro de la ciudad aparecen también brechas muy fuertes. Entonces, bueno, todas las iniciativas legislativas tienen que estar, van a estar dirigidas, como actualmente lo está haciendo Aníbal Ibarra en la legislatura junto con otros legisladores, para fortalecer el Estado, para fortalecer el presupuesto de educación, de salud, para desarrollar planes de vivienda para sectores populares y sectores medios. Este es un tema, un gran tema en la ciudad, el tema de la vivienda. La primera vivienda para los chicos jóvenes, trabajadores incluso, o pequeños comerciantes, se convierte en un problema muy grave. Tenemos que darle una respuesta, además de la urbanización de villas, que hay que seguir y profundizar, ¿no? En estos debates que nosotros estuvimos haciendo con candidatos a legisladores, ha aparecido, y en relación con el tema vivienda, ha aparecido un actor fundamental hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, y es la Corporación Buenos Aires Sur. Una corporación que hoy se encarga de la urbanización de la zona sur de Buenos Aires, pero que entre otras cosas, y marcado por quienes en algún momento también han participado en la legislatura, está planteado como un... ya el nombre es tenebroso, pero digo, tiene tan poco contacto, tan poca relación con el poder legislativo en la Ciudad de Buenos Aires, como que le falta control, y muchos de los que se presentaron como candidatos hablan de la necesidad de eliminar la Corporación Buenos Aires Sur. Esta es una corporación que fue gestada en época de Aníbal Ibarra. Fue una ley, está creada por ley. Claro. Y una ley anterior al gobierno de Aníbal, o justo en el final del primer periodo de la legislatura. En realidad fue una iniciativa correcta, en el sentido de que hubiera un ente que se preocupara, que tuviera toda la supervisión sobre las tierras públicas de la zona sur, que hiciera un plan de urbanización, de instalación productiva, con incentivos para radicar mayor cantidad de comercios, de industrias no contaminantes, para reactivar el sur de la ciudad, que estaba muy deprimido. Sí. Incluso cuando se votó la Corporación del Sur después, o simultáneamente, se hizo una exención impositiva para, o sea, los que trabajan en trabajan desde el punto productivo, ¿no? Tienen empresas en la zona sur, tienen una exención impositiva o menor impuestos que los que trabajan en el norte. Pero me parece que no alcanzó, que no alcanzó, y que después los tiene un sistema de licitaciones preferenciales, tienen menos obstáculos, las licitaciones en el Estado son terribles, eso hay que cambiarlo. Pero digo, está claro que la Corporación Buenos Aires Sur es un coto de casa de negocios inmobiliarios, y hoy más que nunca. Hoy más que nunca, porque en realidad lo que hizo el gobierno de Macri fue sacarle al área social todo el tema de las villas y se la pasó a la Corporación del Sur, que no las tenía. Las villas estaban dentro de del IBC. Del IBC, por un lado, en cuanto al plan de viviendas y desarrollo social, en cuanto a los planes de la contención social de las familias, ¿no? Digo, y de las esto, políticas públicas. Esto puede dar, o digo, esta el mirada... El macrismo concentró el tema del negocio inmobiliario y de las villas dentro de la Corporación del Sur. ¿Esto puede dar una mirada a futuro para que se derogue esa ley o cambie la Corporación Buenos Aires Sur desaparezca? Sí, sí. No, porque, además porque además no tiene control de la legislatura. O sea, la legislatura no sabe lo que pasa ahí. Es como un triángulo de las Bermudas eso. Digo, la Corporación Buenos Aires Sur como la Corporación Puerto Madero. Estamos viendo hace muy poquito una sesión en la legislatura que terminó definiendo la venta de los terrenos de Catalinas, y ahí también se generó toda una discusión de por qué hay una corporación que está por encima de los poderes de la democracia autónoma de la ciudad. Digo, posiblemente es un tema que hay que revisar, hay que revisar los controles. El primer control que hay que tratar de lograr en estas elecciones del 28 de junio es que el PRO no tenga mayoría legislativa. El segundo control, más que cambiar leyes existentes, es que los partidos que se dicen opositores no le presten los votos en el momento de votar, porque la venta de Catalinas la logra el PRO con votos prestados del Frente para la Victoria, que supuestamente son tan opositores, e incluso de la coalición cívica. O sea que esto la gente lo tiene que saber cuando nos preguntan cuáles son las diferencias, porque la verdad que con muchos de los candidatos tenemos trayectorias en común, tenemos proyectos en común, hemos militado en distintas fuerzas políticas juntos, pero la verdad que desde el punto de vista de las fuerzas que integramos hay diferencias. Una de las diferencias es la complicidad con determinadas acciones de gobierno del PRO. Y en esto, por ejemplo, vos citaste el ejemplo, la venta de las tierras públicas. Es escandaloso, ¿no? No hay que vender las tierras públicas. Hay que afectarlas a emprendimientos productivos, sociales, educativos, sanitarios, porque hacen falta más tierras, hacen falta inmuebles para escuelas, hospitales, centros de salud. Uno de los proyectos míos tiene que ver con relevar inmuebles ociosos y degradados, tanto del Estado como de particulares. En mi barrio, yo soy de Villa Crespo, y la verdad que tenemos varios inmuebles que son particulares, pero que están abandonados y sin terminar, grandes, enormes, esqueletos, hace más de 20 años. Bueno, tenemos que tomar algunas medidas con estos inmuebles, como un comodato hacia el Estado, por ejemplo, con cargo al Estado para sostenerlo, mantenerlo, y tener la prioridad de compra si aparece algún día el verdadero dueño, ¿no? El legítimo dueño. La intención era generar un debate, están llegando algunos legisladores, así que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a incorporar a los que se van sumando a la mesa para poder tener un contrapunto que me parece que es más interesante, siempre desde la condición de poder plantear ideas distintas y obviamente de cara a que el elector el próximo 28 de junio tenga claro a quién vota. Digo, cuando nosotros fuimos proyectando estos debates, no solo contamos con la presencia como el día de hoy, de los primeros candidatos de las listas, sino que tomamos en cuenta poder hablar con quienes están debajo de esos primeros candidatos, sobre todo porque se da un accionar en la legislatura, como también se da en el Congreso, pero en la legislatura muy marcado, en el que llegan en una lista y después de las elecciones rompen con el bloque y terminan hablando, armando monobloques. El bloque de Aníbal Ibarra sufrió hace muy poquitito una salida de uno de los legisladores, Ruanova, que hoy está en un bloque aparte. Digo, es como que... Sí, no estuvo de acuerdo con la decisión de Aníbal de romper con el kirchnerismo. Y entonces él en realidad tenía una postura pro-Kirchner. Desde el inicio, venía del Partido de la Victoria. Él fue producto de una coalición, en realidad. Sí. No era del Frente Nuestro, era de un sector del Partido de la Victoria, ¿no? Después de la pausa, contamos con la presencia no solo de María Elena Nadeo, primera candidata de Diálogo por la Ciudad, sino también del candidato del Partido Socialista, Roy Cortina, y de Fernando Sánchez, primer candidato del Acuerdo Cívico.